Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía. Tengan todas y todos amigos de Alba Ciudad y amigas de Alba Ciudad que nos escuchan. Muchísimas gracias por preferirnos. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva emisión de Cultura el día de hoy, viernes 25 de septiembre. Les habla Kenny Castillo y estamos listos para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Iván McGregor. Estamos listos y comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro viaja a Nueva York para participar en cumbre de la Asamblea General de la ONU. Visita oficial. Papa Francisco exigió trabajar con espíritu de justicia. Cultura. Debate. Clase trabajadora disertó en una gran jornada sobre la Carta de Jamaica. Discusión. Proponen medidas para construir una nueva frontera de paz entre Venezuela y Colombia. Café Concert. Biblioteca Nacional será el escenario para la presentación de la obra Cancionero Romántico. Fiesta musical. Sublime Son invade Casa del Artista con sus ritmos cubanos. Arte. Exposición La Odalisca con Pantalón Rojo llegó finalmente este domingo. Gira. Simón Bolívar Big Band Jazz llevará lo mejor de su música a Francia. Expo Feria Internacional del Chocolate mostrará el cacao venezolano del 1 al 4 de octubre. Cultura. El presidente venezolano Nicolás Maduro Moros arribó en la mañana de hoy a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la cumbre de alto nivel de la Asamblea General de la ONU. Como parte de la agenda de trabajo del mandatario venezolano en Nueva York, se prevé una reunión con el presidente de Bolivia, Evo Morales, y encuentros con los jefes de estados de los estados integrantes, valga la repetición, de la OPEP, CELAC y UNASUR. También destaca el encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, al que fue citado igualmente el presidente de Guyana, David Granger, y en el que se espera discutir el tema del diferendo territorial sobre el Esequibo y el reclamo soberano de Venezuela de este territorio por la vía de la paz. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Día histórico hoy, donde se ha izado por primera vez la bandera del Vaticano en Naciones Unidas. En la ONU, el Papa Francisco pronunció otro gran discurso que recibió una ovación de pie de los líderes mundiales. Ante la Asamblea General y en español, Francisco cuestionó a los organismos financieros. Habló sobre el cambio climático, el narcotráfico, la corrupción y pidió la total prohibición de las armas nucleares. Y aparentemente de cualquier límite natural a la afirmación del poder. Una respuesta imprescindible, ya que el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas, es capaz de producir tremendas atrocidades. No puedo por menos que asociarme al aprecio de mis predecesores, reafirmando la importancia que la Iglesia Católica concede a esta institución y las esperanzas que pone en sus actividades. Después de hablar sobre el avance tecnológico y de elogiar la labor de las Naciones Unidas, el Papa pidió entender la necesidad de una mayor equidad, como es el caso del Consejo de Seguridad, los organismos financieros y los grupos o mecanismos especialmente creados para afrontar la crisis económica. Son las 12:06 minutos. Cultura. El debate de la Carta de Jamaica entre la clase trabajadora es fundamental para el socialismo y la revolución, ya que vincula las ideas de unidad latinoamericana de Bolívar con el legado del comandante Hugo Chávez. Así lo indicó este jueves desde la Plaza del Venezolano Eduardo Piñate, historiador y diputado a la Asamblea Nacional. Bolívar traza un conjunto de lineamientos en función de la inserción de esa unidad de nuestros pueblos, de nuestros países, en función de una inserción con fuerza en el concierto de las naciones en el mundo. Tiene que ver con el planteamiento profundamente chavista de la creación, de la construcción de un mundo multicéntrico y pluripolar. Por su parte, el ministro del Proceso Social del Trabajo, Luis Martínez, estimó que estas asambleas con funcionarios públicos pueden recorrer todas las instituciones. Nuestra aspiración es que desarrollen el estudio en cada una de las entidades de trabajo, ¿verdad? Y luego se fijaría una fecha para realizar un congreso de debate sobre el pensamiento de nuestro amado libertador Simón Bolívar, relacionándolo con la puesta en práctica de ese pensamiento por el presidente Chávez y la continuación que está desarrollando Nicolás Maduro. Un total de 300 funcionarios de entes adscritos al Ministerio del Proceso Social del Trabajo participaron en mesas de debate sobre el bicentenario de la Carta de Jamaica durante 3 días. Y este jueves, en la Plaza del Venezolano, se concentraron en una gran jornada que les motiva a seguir asumiendo el sueño bolivariano. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Este jueves se llevó a cabo el foro Nueva Frontera de Paz, Perspectivas Económicas, en las instalaciones del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Dicha actividad estuvo a cargo del sociólogo Franco Bielma, quien ofreció un análisis de la situación fronteriza colombo-venezolana y abrió el debate sobre la construcción de una nueva frontera de paz y respeto. Dispuestos a discutir sobre las fronteras, cuestiones profundas que han tenido lugar, la construcción de una paraeconomía, la inserción de fuerzas paramilitares en el país al lado venezolano y la creación de un conjunto de relaciones perniciosas pues, que se han producido en los últimos años. Pero más allá de analizar esas cuestiones negativas de la frontera venezolana, es intentar desenmarañarlas para efectuar los planteamientos pues, necesarios, pertinentes para la construcción de otras fronteras, para la construcción de otra realidad política. No podríamos generar equilibrios cambiantes con Colombia si no desnudamos la cualidad específica de esos desequilibrios, así como también hablar de una seguridad construida desde las bases, construida desde la organización que tenga una influencia sustantiva en la frontera colombia-venezolana si no reconocemos el paramilitarismo como hecho concreto en la frontera. Durante el foro se proyectó un micro sobre la frontera y los diversos delitos como el contrabando de extracción, el comercio ilegal o bachaqueo y el efecto que tiene el mercado cambiario en el valor de la moneda nacional. Son las 12:10 minutos. Y este viernes, a partir de las 2:30 de la tarde, la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional será el escenario para la presentación de la obra Cancionero Romántico, la cual contempla un recorrido por las canciones de ayer y hoy, dirigida por Dairo Piñeres. La información la dio a conocer José Gregorio Cabello, director de la Extensión Cultural de la Biblioteca, quien además indicó que esta obra es interpretada por Sheila Ramírez y Salomón Adames, creadores de esta pieza, que fue inspirada por recuerdos de la niñez de Adames. En este momento estamos bien regocijados porque tenemos muchas actividades culturales y una de estas de las que vamos a ofrecerle al público, a nuestros usuarios, a nuestras usuarias, es que se acerquen a las 2:30, donde podrán disfrutar de personajes como Daniel Santos, Palito Ortega, Pedro Infante, Julio Jaramillo, la Rocío Dúrcal. Ellos todos se están reuniendo en un espectáculo que se llama Cancionero Romántico. Es un divertido y pasional recorrido por las canciones. La invitación es para toda la población venezolana que asistan y disfruten de este cancionero preparado para todas y todos con entrada gratuita. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este viernes, al son de la casa, espacio cultural y recreativo de la Fundación Casa del Artista, presentará una fiesta musical a cargo de la agrupación Sublime Son. Así lo dio a conocer Josman Albarracín, bajista y vocalista al frente de esta banda con ritmos y sonidos caribeños. Bueno amigos, le habla Josman Albarracín, director de Sublime Son. Sublime Son nace en el año 2012, conformado por 7 jóvenes rescatando el género del son cubano. En este momento estamos grabando el primer tema inédito de la grabación, que va dedicado a todos los seres queridos, que ya no están físicamente con nosotros. Estaremos en la Casa del Artista, compartiendo con ustedes toda el son tradicional para que puedan pasar. 6:00 p.m. Hasta luego. El concierto ofrecerá melodías y ritmos característicos del son cubano, acompañado de instrumentos tradicionales de este género, como lo son el tres cubano, el bajo baby y el bongó, entre otros. La cita es para toda la colectividad este viernes a partir de las 6:00 p.m. en la terraza de la Casa del Artista, a pocos pasos de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. La entrada es libre. Y en otro orden de ideas, rompiendo récords de visitas, finaliza este domingo 27 de septiembre en la Sala 2 del Museo de Arte Contemporáneo la exposición La Odalisca con Pantalón Rojo Llegó, donde un total de 5.000 personas conocieron a través de actividades formativas todo al respecto de la obra de Henri Matisse. La muestra se integra al discurso curatorial del museo, así lo informó el presidente de la Fundación Museos Nacionales, Edgar Ernesto González. ¿Dónde podemos continuar viendo esta importante obra del patrimonio venezolano? Ha tenido un récord importante. Niños, niñas, jóvenes, público especializado, la comunidad que se hizo presente, diferentes instituciones también que han tenido la oportunidad de hacer visitas guiadas, los planes vacacionales. Es decir, ha sido un programa de socialización de este acto de reconocimiento del patrimonio y sobre todo un reconocimiento a la labor generada por todas las instituciones venezolanas en articulación con las internacionales para lograr que este patrimonio vuelva a estar en el espacio. El cierre de esta exposición podrá ser visto por todo el pueblo venezolano a partir de las 2:00 p.m. en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en la zona cultural de Parque Central. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La orquesta Simón Bolívar Big Band Jazz realizará un total de 7 conciertos en París, Marmande, Lyon y la región de Normandía. La gira comenzará el domingo 4 de octubre y terminará el domingo 18 del mismo mes. También comprende la participación en clases magistrales e intercambios musicales. El primer concierto tendrá lugar en la Ciudad de las Luces, París, el martes 6 de octubre a la 1:00 p.m. La segunda actuación tendrá lugar el viernes 9 del mismo mes dentro de la programación del Festival de Jazz de Yaron. Y así continuará su ciclo de conciertos hasta el 16 de octubre en la Nación Europea. Son las 12:15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde el primero y hasta el 4 de octubre próximo. 125 expositores participarán en la Expo Feria Internacional del Chocolate 2015, que se realizará en el Poliedro de Caracas, así lo confirmó la presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, este viernes. En esta oportunidad vamos a contar con 125 expositores que van a estar acompañándonos durante los 4 días en el marco de la celebración del primer Día Nacional del Cacao Venezolano. Se va a realizar el 1 de octubre y del cual nos sentimos orgullosos de haber participado en esta iniciativa de la Fundación. Realmente hemos crecido bastante porque es que el interés está. Nosotros hemos trabajado con gente que tiene mucho tiempo y necesitaba ser conocido, ¿no? Artesanos del chocolate. Efectivamente, dentro de la Fundación tenemos un proyecto que es nuestro proyecto bandera, que es el Museo del Cacao Venezolano. Creemos necesario que los venezolanos tengamos un museo que le dedique, que reconozca el valor, que nos encontremos con este fruto maravilloso que ha aportado muchísimo a nuestra economía y que creemos dentro de la Fundación, estamos convencidos de que es un rubro estratégico que podemos desarrollar para el tema de generación de divisas. La Expo Feria Internacional del Chocolate 2015 incluye en la programación la exhibición de productos derivados del cacao venezolano, un concierto sinfónico a cargo de la Orquesta Juvenil de Caripito, Estado Monagas, el concurso de música criolla La Voz del Cacao, un desfile de trajes de fantasía y conferencias con invitados internacionales acerca de cómo es visto el cacao venezolano en el exterior, entre otras actividades. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Queridos usuarios, tenemos a José Luis Omaña, ¿no?, coordinador de investigación del despacho del viceministro. Y vamos a hablar con él acerca del primer circuito nacional de seminarios de la Red Venezolana de Centros de Investigación en las Ciencias Sociales y Humanas. Pensamientos, Voces del Sur. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, sí, de hecho es una serie de 10 seminarios que vamos a estar presentando, que vamos a estar ofreciendo, facilitando entre varias instituciones. Arrancamos el próximo 28 de octubre hasta el 26 de noviembre, 10 seminarios, uno por semana, sobre distintos temas en ciencias sociales y humanidades. Te decía que son seminarios facilitados, organizados, facilitados por distintos especialistas en esas áreas y organizados por el Viceministerio de Cultura, el CELARC, pero también otras instituciones con las que estamos organizando esta red, esta primera red de centros, red venezolana de centros de investigación en ciencias sociales y humanidades, como por ejemplo el IBIC, el IDEA, el Instituto de Estudios Avanzados, la Universidad Bolivariana de Venezuela, la UNEARTE, el CELARC, el Centro Internacional Miranda. Todas estas instituciones nos estamos organizando, nos estamos uniendo para consolidar esta red. Una red que tiene como finalidad entonces articular, fortalecer la investigación en ciencias sociales y humanidades, y nuestra primera acción entonces es este circuito de seminarios. Oye, qué bueno, porque uno cuando escucha hablar del IBIC, del IDEA, que también es tremendo instituto y además con tremendos nombres, ¿no? Uno asocia todo esto con cosas meramente científicas y no con humanistas, ¿no? Claro. Aquellos que estudiamos más que todo las ciencias sociales, nos sentimos como quizás un poco aparte, pero no sabemos que puede haber una buena cantidad de... Lo que pasa es que en esas dos instituciones hay centros de investigación en estudios socioculturales y centros de investigación que se dedican a las ciencias sociales. Lo que pasa también es que, claro, lo más visible es la cosa tecnológica, lo que más se hace visible. Pero justamente esta red nace con la intención de darle visibilidad, darle fuerza, articularnos entre las instancias que en las que estamos, al menos institucionales, que estamos produciendo conocimientos, contenidos en esas áreas, investigación en esas áreas, articularnos, fortalecernos y generar proyectos a mediano y largo aliento. ¿Y cuáles son los flancos? ¿Cuáles son lo que quieren desarrollar en estas áreas que al país, que a las ciudades les hace falta? Entendemos que nuestra población Nuestras ciudades son a veces caóticas en cuanto a lo social, al comportamiento. No sé si por ahí pueden ir las investigaciones o pudiesen aportar. Sí, digamos que nuestras líneas de investigación en proceso de generación, como red, que desde luego se trata de centros de investigación que ya tienen línea de investigación, pero digamos, los enfoques de la red son básicamente estudios sobre capitalismo, imperialismo, colonización, patriarcado, ¿no? Y por supuesto socialismo, insurgencia del poder popular, cultura comunal, etc. O sea, digamos que se trata de un esfuerzo y este primer seminario da cuenta de este esfuerzo por hacer visible que en momentos como, sobre todo en momentos como este, estamos viendo una guerra por la subjetividad, una guerra cultural, una guerra económica. Es fundamental el estudio. La investigación, claro. Sí, pero ¿para qué, no? El estudio de categorías, la revisión de categorías fundamentales y profundas en estas áreas, en humanidades y ciencias sociales. Generalmente pensamos que son áreas que no tienen importancia social, pero justamente en este momento donde lo que se está debatiendo es la subjetividad, es la cultura, es que vemos que estas áreas son fundamentales. ¿Y para qué? Te decía hace ratito. Para fundamentalmente tener a la mano, construir entre nosotros y tener a la mano nuestros lenguajes, nuestras epistemias, nuestras categorías de conocimiento que nos van a permitir entonces construir nuestro conocimiento y hablar también. Es como tener más palabras. Sí. Hasta ahora las palabras que tenemos son las palabras del patriarcado, las palabras del capitalismo, las palabras del imperialismo. Tenemos otras palabras, claro que sí, por supuesto que sí, pero no tan legitimadas, ¿no? Y eso es justamente la lucha. Entonces, ¿para qué es importante esta investigación? O investigar por esta línea de las ciencias sociales y las humanidades. ¿Por qué es importante este circuito de seminario? ¿Por qué es importante la red? Justamente para tener un lenguaje, para tener nuestras palabras, para decir nuestro mundo, para decir nuestras realidades. ¿Y tú crees que arrojen resultados, estadísticas, estas investigaciones, estos seminarios que a su vez se convierten en investigaciones que puedan luego demostrar con hechos que, por ejemplo, no sé, se me ocurre, ¿no? Como estamos en una guerra económica, por ejemplo, ¿cuánto puede afectar el bachaqueo a cuántas, a qué áreas o a qué zonas llega más, dónde se da? Claro. O sea, ¿quiénes quizás, qué parte de la población es más susceptible a esto? Claro. Estos seminarios es una estrategia de formación. Es un plan de formación de 10 semanas, digamos, que justamente lo que va a permitir es darle argumentos, darle visiones, darle herramientas a quienes justamente hacen este trabajo. Exacto. ¿No? A quienes están en este momento, tanto en las comunidades como en las academias, como en las instituciones, generando todas esas estadísticas a las que tú te refieres, toda esa investigación en ciencias sociales y humanidades, que lo que queremos con la red es justamente fortalecer. Es decir, nosotros no vamos a hacer la investigación, nosotros lo que estamos haciendo desde la red es articular para que quienes están haciendo esas investigaciones tengan más fuerza, tengan más potencia, tengan base, tengan argumentos, conozcan otras investigaciones. Entonces, por eso, este circuito de seminario, que está, por cierto, abierto a la inscripción de todas y todos, es decir, aunque tiene un perfil académico, está dirigido, claro que sí, a quienes están cursando programas de formación, sobre todo de posgrado, si cursan 40 horas de los seminarios que estamos ofreciendo, es decir, si cursan aproximadamente 4 seminarios, pueden convertir esas 40 horas en una materia electiva del posgrado que estén cursando, acreditados por todas las instituciones que te estoy diciendo, por claro, el IBE, por avalado, IDEA, por el Centro Internacional Miranda, es decir, avalado por todas las instituciones, acreditado por estas instituciones. Pero si usted no tiene posgrado, si usted no tiene licenciatura, si usted no está en ningún programa de formación formal, usted también está invitado e invitada a participar a estos seminarios, porque de lo que se trata es de que el mayor poder tener acceso, el mayor número de personas se apropie de estos conocimientos. Exactamente, tener acceso a la construcción de este conocimiento, y por supuesto apuntamos con mucha fuerza a nuestras primeras productoras y productores de conocimiento, que son nuestras comuneras y nuestros comuneros, nuestra militancia en los consejos comunales, es decir, quienes están tanto en la cabeza como en el cuerpo del movimiento social. Entonces, estos seminarios son para todo el mundo. Qué claro, bien. Tendrán esa ventaja de acreditación para quienes ya estén cursando estudios de cuarto nivel. Y en los seminarios vamos a tener, que comienzan el lunes que viene, insisto, se pueden inscribir, llamamos, convocamos a todos y a todas a inscribirse en los seminarios a través de la página del IBIC, pero también a través de la página de la editorial Perla Rana, pero también a través de la página del CELARC. O sea, hay varias formas de acceder entonces al formulario de inscripción. Y el lunes comenzamos con nuestro primer seminario de José Romero Losaco, sociólogo, doctor de la Universidad Bolivariana de Venezuela. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son los son seminarios? Diez. ¿Y cómo se llaman? Son 10 seminarios. No te voy a nombrar todos los seminarios hasta ahora. No, pero bueno. Vamos a hablar de algunos. Vamos bueno, perfecto. Primero este, ¿no? Que comienza el lunes. Va a ser de lunes a viernes. Todos los seminarios son de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde en el CELARC. Ya. Esto es fundamental. Este primero, con el que comenzamos, con el facilitador José Romero Losaco, su seminario se llama La Invención de la Exclusión. Ok. ¿Y qué es eso, no? Exacto. La Invención de la Exclusión, y luego tiene un subtítulo que es Los Análisis de los Sistemas Mundo. Bueno, ¿qué es eso? Vamos a revisar cómo el mundo... que ha construido hegemónicamente conocimiento, específicamente el mundo que podemos ubicar si lo vemos desde un punto de vista global, en ese eje noratlántico, ha generado un conocimiento fundado en la exclusión. Por eso inventa el concepto de inclusión también ese mismo mundo. Claro. Porque claro, lo que hace es generar exclusión, claro que tienes que, a juro, intentar balancearlo o hacer el elefante blanco de que supuestamente estás incluyendo, o en todo caso toda esa inclusión implica la inclusión en ese sistema mundo noroccidental. Entonces, claro, vamos a analizar con él sistemas mundo, es decir, vamos a analizar con él prácticas sociales, prácticas de vida que están fundadas en epistemes. Es decir, en formas de conocimiento sustanciales que provienen de ese mundo noroccidental, la alianza Europa-Estados Unidos, fundamentalmente, que se asume como universal, como eterno, inmutable, transhistórico, etc. Entonces, con él vamos a analizar con mucho cuidado eso. Entonces, está muy bueno este seminario porque nosotros vivimos hablando de capitalismo, de patriarcado, de socialismo, pero ¿sabemos de verdad qué es eso? ¿O a qué nos referimos, ¿no? Cuando decimos esas cosas? Entonces, hasta dónde llega también. ¿Hasta dónde llega? ¿Cuáles son sus límites? ¿Cuáles son sus fronteras? ¿De verdad existe? Sí. Claro que existe, pero ¿cómo existe en verdad? ¿Cómo son sus representaciones y sus formas? Entonces, estos seminarios nos van a permitir darle profundidad a estos conceptos. Yo quiero insistir en esto. Es un circuito de seminarios que busca tocar fondo. Es decir, no son foros abiertos, públicos, donde un ratito nada más vamos a escuchar a alguien que tiene una línea de investigación o una ponencia. Vamos a profundizar con facilitadoras y facilitadores de altísimo, no altísimo nivel, sino profundísimo nivel, más bien, en aspectos claves de la cultura contemporánea. Luego, por ejemplo, vamos a tener a Sandra Angelieri, que es quizá una de las más importantes investigadoras en el tema de colonización, raza, racismo. Y con ella vamos a tener un seminario de 5 sesiones también, que se va a llamar Crítica a la Razón Moderna. Vamos a comprender qué es la razón moderna, que es básicamente la razón con la que nosotros pensamos la vida. Actualmente. Sí, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esa razón? ¿Quién la inventó? ¿Cuáles han sido sus estrategias de difusión en el mundo? ¿Cómo han sido sus estrategias de circulación, de expansión? ¿Por qué nos parece que la razón moderna o que la razón que utilizamos es como lo natural, lo que existe y siempre ha existido? Sí. Ella nos va a mostrar que eso es una invención, que eso es una cosa hecha, construida. Oye, háblanos un poquito someramente sobre estos líderes que van a llevar a cabo los seminarios. Sí. Los que lo van a impartir, ¿de dónde vienen? ¿Quiénes son? Sí, bueno, entonces, claro, fíjate. Sandra, por ejemplo, Angelieri, viene de varios lugares. De la Universidad Central de Venezuela, es como fundamentalmente, pero también vamos a tener a Esteban Emilio Mosongi, con quien vamos a cerrar los seminarios en noviembre, esa semana que termina el 26 de noviembre. Emilio Mozongi es uno de los las personas más comprometidas, históricamente más comprometidas con la lucha indígena y con la consolidación y el apoyo a la visibilización de los conocimientos originarios, de los conocimientos de nuestras culturas indígenas. Es el rector de la Universidad Indígena, de hecho. Qué bien. Y con él vamos a tener un seminario que se va a llamar Epistemologías Indígenas. Solemos utilizar la palabra epistemología para muchas cosas, pero no para pueblo indígena. Entonces, don Emilio Mozongi nos va a demostrar que eso existe y que tiene una profundidad en nuestra y una consecuencia en nuestra vida cotidiana tremenda, además, ¿no? Pero vamos a tener también invitados internacionales. Y este es como también uno de los puntos gruesos. No el más grueso, porque fíjate de quién te estoy hablando, de Mozongi, de Angelieri, que son investigadores importantísimos. No podemos decir que siempre los duros son los de fuera. Ni un poquito. Lo importante es como que estamos haciendo un esfuerzo por traer en este momento que no hay dinero, que hay que resaltar ese tipo de cosas. Es importante esto. Entonces, y además que también anima un poco más a la gente. Anima también. Y por supuesto que te anima, porque además vamos a tener gente que viene de otros contextos, de otras realidades. Vamos a conocer esas otras realidades. Y esas otras realidades van a conocernos, vamos a articularnos, vamos a fortalecernos. Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes vienen de fuera? Por ejemplo, ahí viene Jorge Richman, que es un español que vive en el sur global. Es decir, ¿no? Trabaja en España, pero es del sur también. Uh-huh. ¿No? Y muy articulado con los movimientos sociales de toda América Latina. Jorge Richman es poeta, pero también es... ¿Argentino? No, es español. Okay. Es poeta, importante poeta. Lo hemos tenido incluso aquí en festivales de poesía. Pero además también es un filósofo, un pensador... del paradigma ecosocialista. Nos va a traer un seminario sobre las transiciones socioecológicas, ¿no? Pero además vienen dos personas fundamentales también, además de Richman. Silvia Rivera Cusicanqui, que es una de las activistas bolivianas más importantes y quien con más trayectoria y con más tiempo ha estado trabajando en las epistemologías del pueblo aymara, y Ramón Grossfogel, que es de la Universidad de Berkeley, perdón Ramón, tú no eres de Berkeley, tú eres de Puerto Rico, trabajas en Berkeley ahí haciendo la guerrilla. Exacto. Es uno de los investigadores del pensamiento descolonial más importante que tenemos nosotros en las luchas del sur. José Luis, se nos acaba el tiempo. ¿La gente puede hacer uno de estos seminarios? ¿Tienes que hacerlos todos? ¿Puedes hacer escoger? Sí, hemos puesto un límite de 4 seminarios porque, bueno, nos parece importante... Que la gente por lo menos se lleve 4. Sí, y quienes quieren hacer la acreditación como curso de ampliación tienen que hacer por lo menos 4. Exacto. Ahora, si no quieres optar a la acreditación, puedes también hacer tus 4 seminarios, inscribirte sin problema y participar. Perfecto. Como simple participante. Entonces, recordemos las bases de los seminarios. Son de lunes a viernes de 2 a 5 de la tarde en el CELAR. No, de 5 a 7 de la noche. Ah, de 5 a 7 de la noche. De 5 a 7. Cuyo, vale. Vamos a ver, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche en el CELAR. Perfecto. Semanalmente comenzamos el lunes. Las inscripciones están abiertas continuamente, es decir, no se cierran. Y se pueden ver en cuáles portales. En el IBIC, el del CELAR, En el Perro de la Rana y en mi Historia de Cultura. Perfecto. Muchísimas gracias, José Luis, por haberte acercado y darnos toda esta información que es sumamente importante y la acogemos de esta manera. Gracias a usted. Y, por supuesto, les deseamos éxito a todo el equipo que va a estar pendiente de realizar. Y ya traeremos alguno de los Por favor. Ya es un compromiso. Seguro que sí. Bien, queridos usuarios y usuarias, nosotros cerramos una emisión más de Cultura del Día agradeciéndoles, como siempre, que nos hayan acompañado. Estábamos hablando con José Luis Omaña, coordinador de investigación del despacho de Viceministerio del Poder Popular para la Cultura. Les comentamos que en el control técnico estuvo el señor Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia, Jimmy Martínez y Johnny Marquina. Les acompañó la narración, Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Escuchas la señal del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Las 12 y 34 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad, 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias de Alba Ciudad, 96.3 FM. Nos encontramos en la Librería del Sur, ubicada en la esquina Gradillas de la ciudad capital, donde desde tempranas horas se está llevando a cabo una lectura comentada en honor al Chino Valera Mora. A mi lado se encuentra Carlos Duque, coordinador de comunicaciones de la Biblioteca Ayacucho, quien nos ampliará más información acerca de esta actividad. Muy buenos días a todos los oyentes de Alba Ciudad, que estamos hoy celebrando en el marco de la actividad Pueblo que lee no come cuento, un plan que se está realizando en todo el país, en el cual estamos realizando talleres, conferencias y homenajes de lecturas, de conversatorios, lecturas y encuentros con la poesía y con la literatura de nuestros grandes escritores venezolanos, los escritores que han marcado hitos en la historia literaria y cultural del país. La semana pasada estuvimos homenajeando a Mario Briceño Iragorri, un evento muy bonito aquí desde la Plaza Bolívar, desde la esquina Gradilla, donde todas las personas se acercaron a leer su obra. Tuvimos la oportunidad de conocer a su nieto también, que se enteró de la actividad y se acercó. Y hoy hemos estado haciendo un homenaje al Chino Valera Mora, uno de los poetas más importantes del país. Un poeta que se jugó la vida por la poesía, por la revolución, por el pensamiento de izquierda, un poeta progresista. Lamentablemente murió joven, murió a los 50 años y no pudo acompañarnos en este hermoso proceso revolucionario que estaríamos seguros hubiera vivido con una gran emoción. Chino Valera Mora, hoy nos lo aclaró su hija también, que se acercó acá porque había una cierta incertidumbre con la fecha, porque él jugaba mucho a veces con la fecha. A veces decía que cumplía el 25, ese es el 21, y en internet y en algunos libros hay fechas distintas de su nacimiento. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad también de conocer a su hija y nos dijo que sí, que nació un 27 de septiembre de 1935. Podemos decir que es la fecha oficial. Y hoy hemos estado en este encuentro poético compartiendo con el pueblo venezolano, con el pueblo caraqueño. Este es un encuentro donde otros poetas se han sumado. Estuvo la viceministra de Cultura, Jordana García, el poeta Iván Padilla, Andrés Mejía, escritor también de Monte Ávila, editores, y durante todo el día, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, vamos a estar acompañando al Chino en este homenaje, e invitamos a todos los oyentes a que mañana, en el Eje del Buen Vivir, a partir de las 5 de la tarde, se estará realizando otro homenaje con el Chino Valera Mora, acompañado de música, y va a estar bien, bien chévere ese recital porque van a estarnos acompañando otros poetas como William Osuna, Premio Nacional de Poesía, y otras sorpresas más. Así que la invitación mañana en el Eje del Buen Vivir, en Bellas Artes, cerca del Teatro Teresa Carreño. Muchas gracias. Bien, escuchamos palabras de Carlos Duque, coordinador de comunicaciones de la Biblioteca Ayacucho. Vale destacar que la actividad que se está realizando el día de hoy es como homenaje al nacimiento del Chino Valera Mora, cual nació el 27 de septiembre de 1935. El día de hoy se está llevando a cabo la lectura comentada de sus obras. A partir de las 12 de la tarde van a realizar una pausa y reanudará a partir de las 2 hasta las 5 de la tarde. Alba Ciudad 96.3 FM, reportó para ustedes Jamie Martínez. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. Ven a bailar con nosotros. Ven a bailar con nosotros. Ven a bailar con nosotros. Y no te arrepentirás. Y verás que con nuestra música noche bailando, y nuestra mayor alegría será verte disfrutando. Ven a bailar con nosotros y no te arrepentirás, y verás que con nuestra música enganchado quedarás. Salsa de ahora y de siempre, con cariño llevaremos, con mi orquesta gozarás. Así que agarra a tu pareja y a bailar salsa romántica en casino. 12:46. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Solo que estás a mi lado. Si no estás conmigo ahora es por errores del pasado. Quizás él jure algo que nunca pude completarte. Y ahora que te fuiste estoy tan solo que hasta siento miedo. Por las noches me encuentro solo con mi corazón. Wow. Pero pienso que yo con esta letra de amor, amor te ruego y te pido perdón. No soy tan malo como tú piensas, por Dios. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:49. Porque somos caribeños. Irreverentes y venezolanos. Aquí traigo mi bandera amarillo, azul y rojo para cantarle a Venezuela. Alba Ciudad para adelante, Alba Ciudad. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos inclusión, somos cultura. Cada semana sigamos avanzando por el camino de Chávez. Cada semana seamos cultura, conciencia y vida. Sintoniza Voces de Nuestra América, un espacio que promueve la socialización del conocimiento y el rescate del pensamiento emancipador de los pueblos. Todos los domingos a partir de las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. La guerra económica dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El paro debe seguir. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. Gobierno bolivariano.